decirte cuánto te quiero, cómo decirte cuánto te amo, cómo decírtelo. Que vibra mi cuerpo cuando te veo y todo gira a mi alrededor. ¿Cómo explicarte que paso las noches pensando en vos? Ya solo se oscura, pronuncio tu nombre, todo es tan triste en mi habitación. Pero tú no estás, me siento morir. Aplauso para este artista descomunal, Antonio Ríos, que nos ha acompañado y nos acompaña en nuestras vidas.